En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Queridos escuchas, estamos muy contentos en una emisión más de Testigos del Crimen. Estamos en esta mesa compartiendo los micrófonos. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez. Y como siempre, en los controles, nuestro queridísimo René Palacios Gallín, que como siempre nos apoya magistralmente y aprovechamos para recomendarle sus podcasts, Más Allá de las Fronteras, e imposible estar de acuerdo. A veces se puede estar de acuerdo con René. Sí, yo estoy de acuerdo con ello. Sí, fíjate que sí, hasta eso estamos de acuerdo. Tenemos muchos mails y comentarios de todos ustedes, querido público. Muchos de ellos los hemos respondido personalmente vía correo electrónico, pero ya los comentaremos en una futura emisión. Ya retomaremos este espacio para saludarlos, para comentar sus cartas. Y pues bueno, recordamos las vías de comunicación. Claro que sí, tenemos por ahí un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. Tenemos nuestra página web www.testigosdelcrimen.com, donde seguramente están descargando este podcast. Y bien, también testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y pues como escuchamos en la introducción, querida Guadalupe, este programa inminentemente compete a tu área de experticia. Bueno, si es toda esta parte psicológica. Exactamente, por claro, ello, sí. no por otra cosa, querida Lupita. ¡Ay, caray! Sí. Que me sabe Roberto. No, claro, no nada que ver con ello. Pero obviamente la necrofilia es, pues, como decía la definición de Von Krafft-Ebing, pues es tal vez una de las perversiones más atroces. Sí, es una de las que, curiosamente, fíjate que atraen más. Es perversa, es hablar de la muerte, pero es una de las la necrofilia es una de las filias que atraen más. Hay obviamente los motivos y que los vamos a ir viendo, ¿no? Que por ejemplo, fíjate, yo me acuerdo de una película que se llama Necromantic, de Jörg Bodgereit. Sí. No me acuerdo la nación, el autor creo que es finlandés o, bueno, es de por ahí, por los esos rumbos. Y muestra escenas muy gráficas de por ahí una mujer teniendo relaciones sexuales con un cadáver ya en avanzado estado de descomposición. Yo me acuerdo la reacción de las personas que estaban en esa sala de cine viendo esa película. Y pues algunos estaban como que entre la incomodidad, otros así como que muy atraídos, otros como que se negaban a ver, como que les causaba repulsión. Son emociones muy encontradas. Sí, porque la muerte siempre es atractiva, curiosamente. Como tú bien sabes, se los comento a los queridos escuchas, una de las cosas en que yo he trabajado es con pacientes terminales. Todo este trabajo con la muerte cercana, porque pues cualquier momento, cualquiera de nosotros se puede morir por cualquier cosa, ¿no? No es necesario que estemos enfermos, nos salimos, nos resbalamos y pues ya no la volvemos a contar, ¿no? Esperamos que no sea así, ¿verdad? No, esperemos que no, toco madera. No soy supersticioso, pero toco madera. Sí. Por las dudas. Pero estar en contacto con pacientes terminales de muy diferentes enfermedades, desde cáncer que llega a ser algo muy doloroso, a diabetes avanzada, por ejemplo, enfermedades, cardiopatías serias, te cambia la perspectiva y la vida, ¿no? Porque es ver a estos enfermos que o se sostienen de la vida con lo poco que tienen o con lo mucho, o se abandonan. Hablando, por ejemplo, de esta parte de necrofilia de vida y muerte, yo recuerdo, y le mando un saludo con todo respeto a mi queridísima amiga Sara, a su mamá lamentablemente la diagnosticaron con cáncer. la señora tenía un pronóstico de vida de 6 meses. Y curiosamente, dura casi 2 años de vida. Wow. Entonces, era algo impresionante cómo esta mujer amaba la vida y se aferraba a la vida, y era una mujer fuerte, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues son a veces guerras que no se pueden ganar, y ella la perdió a casi 2 años, ¿no? Pero ¿qué tiene toda esta parte de la muerte? Yo recuerdo cuando daba apoyo a estos pacientes terminales y daba cursos a personas que iban voluntariamente, Roberto, a colonias muy diversas como la Guerrero, Morelos, o sea, gente, o sea, que dices, ¿cómo creen que les va a importar? Gente que se podía tomar el tiempo para ir y estar con estos pacientes y con estas personas, darles de comer, apoyarlos, leerles algún libro, algún cuento, de verdad, ayudarles con sus ejercicios, era algo impresionante. Y hay algo que Irving de Yalom, que es un psicoterapeuta existencial, a mí me encanta, la verdad, es alguien fabuloso, que maneja y que retoma acerca de la muerte. Dice, la muerte es tan dulce, es tan amante, es tan increíblemente amorosa, que tiene que tener un dote de repulsión para que no nos sintamos tan atraídos por su seducción y podamos repelerla, pero a fin de cuentas caer en sus brazos cuando es el debido tiempo. A mí se me hizo hermoso. Claro. Porque es cierto, o sea, a fin de cuentas, por ejemplo, los contrafóbicos que se meten a las carreras de autos, que se suben a las grandes montañas con solamente una cuerdita, los shorts y los tenis, lo que están buscando es esta reacción y búsqueda de la muerte por todo lo que les estimula ante la vida, curiosamente, y como un rechazo a la vez de la vida. Puede sonar muy confuso, pero están llamando a la muerte porque lo que les atrae es la muerte. Muy interesante. ¿Sí? Pero, ¿qué te parece si planteamos una definición psicológica de la necrofilia, cuáles son sus causas, qué tipos de manifestaciones puede tener esta parafilia, y lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. En Psicopatia Sexualis, su estudio clásico sobre comportamientos aberrantes, Richard von Krafft-Ebing califica la necrofilia como la más monstruosa de todas las perversiones. Dado que la necrofilia, del vocablo griego que significa amor por la muerte, es la práctica de relaciones sexuales con cadáveres, no es una afirmación sorprendente. Tampoco es de sorprender que este monstruoso acto sea común entre los criminales más monstruosos, los asesinos seriales. Harold Schechter, Enciclopedia de los Asesinos Seriales. Regresamos platicando sobre necrofilia. Guadalupe, tú tienes ahorita un enfoque muy interesante, que es el de Erich Fromm, para hablar sobre el tema. Sí, porque Erich Fromm maneja esta parte de necrofilia dedicada o planteada hacia el ser humano en general y también hacia el criminal, curiosamente, ¿no? Porque los plantea, por ejemplo, a Hitler como alguien que era un necrófilo de corazón a pesar de que no se declara. Uh-huh. Y en las definiciones o en los análisis generales de Hitler no se maneja como un necrófilo, pero alguien que manda matar a tantas personas bajo su mando, yugo, o lo que quieran ver, es alguien que estaba llamando a la muerte y vitoreaba la muerte, curiosamente. Entonces, De esta parte de necrofilia es esta atracción que hay hacia la muerte. Erich Fromm maneja la siguiente definición, que en sentido caracterológico puede describirse como la atracción apasionada por todo lo muerto, corrompido, pútrido y enfermizo. Es la pasión de transformar lo viviente en algo no vivo, de destruir por destruir, y el interés exclusivo por todo lo puramente mecánico. Es la pasión de destrozar las estructuras vivas. Si te fijas, con esto nuestro enfoque de solamente necrofilia es aquellos que van y buscan a los cadáveres para tener relaciones sexuales con ellos o para tenerlos a un lado o cualquiera de esta índole, se transforma y se complementa en aquellas personas que pueden amar a la muerte destruyendo lo que hay de vida porque la vida les incomoda o no saben cómo vivirla. Porque es más fácil relacionarse con algo inanimado, con algo quieto. Con algo que no ofrece problemas. Exacto, ni resistencia, ni defensa, ni nada. ¿Cómo surge en un individuo esta parafilia, Guadalupe? Pues fíjate que el origen puede ser muy diverso. En realidad no se tiene una certeza de decir, ay, bueno, pues es que era este pequeño. Por ejemplo, vamos a recordar un poquito a el perfume. Este pequeño nace entre aromas pútridos, sí, realmente pues, abominables, el ambiente es horrible. Si recordamos todas estas imágenes, ya sea porque leímos el libro o porque vimos la película, son realmente tristes, lúgubres, grises, y todos estos tonos se enfocan directo o van de la mano hacia la necrofilia. Muchas personas se han preguntado, y a mí de repente mis alumnos, que los mande por cierto a ver la película, decían, pero qué curioso que toda la gente cuando él la dejaba, moría. Se moría. Sí. Es esta parte necrofílica, Roberto. Es esta parte en donde a él ya no le sirve vivo. Y si ya no le sirve, entonces que deje de vivir. No tiene sentido, no tiene que siga existiendo. Exacto. Por eso tampoco tenía el respeto por la vida de estas mujeres. No era que las amara. Las necesitaba muertas para extraerles la esencia. Es esta parte de la muerte, de dejar sin vida lo que antes tenía vida. No les interesa lo vivo. Les fascina más esta parte de la muerte. ¿Por qué? Porque ellos también tienen el poder y el control. A veces, muchas de estas personas juegan a ser dioses, juegan a manipularlos, juegan a tenerlos y a poseerlos, como muñecos. Los tratan a muchas de estas personas, o inclusive animalitos. Por ejemplo, alguien que es necrofílico es aquel que va de cacería, así como que deporte, perdón, con todo respeto, si hay alguna escucha que le gusta, a mí en lo personal, no me parece un deporte, no se me hace. Pero esta parte que tienen los cazadores es necrofílica. En lugar de decir, bueno, lo voy a cazar, lo voy a guardar y lo voy a domesticar. Y pues tampoco se vale. No, pero está respetando la vida. Claro. Y aquí lo ponen de trofeo. Hay indiferencia por la vida. Completamente. Es mostrar el gusto por la muerte. A mí se me hace realmente macabro. Todas estas cabezas de los grandes cazadores, la de elefante, la de rinoceronte, la de la cebra, etcétera, ¿sí? Puestas en la pared en exhibición, lo que estamos viendo es un animal mutilado, muerto, y que se le está aplaudiendo la parte necrofílica a la persona. Recordemos Psicosis, por ejemplo. Norman Bates, ¿sí?, tenía en su oficinita todo ahí un montón de animales disecados. Sí, estas personas que disecan a su perrito, a su gatito, pues en realidad lo que no están soportando es la separación de la vida y de la muerte, y entonces le rinden un culto necrofílico, manteniéndolo ahí, que de repente uno los ve y dice, ay, caray, o sea, ¿qué pasó con este, no? O sea, ¿va a ladrar o qué sucede? Pero es algo necrofílico completamente. Hemos de recordar también nuestro podcast de Albright, uh-huh, el que le ponía... El ladrón de ojos. El ladrón de ojos, precisamente, donde lo que buscaba era, ya muertos, poderle suplantar esta mirada de vida a muerte. Eso también es necrofilia. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si nos platicas un poco más acerca de los tipos de necrofilia, de algunos casos interesantes o sobresalientes, y lo hacemos después de esta pausa? Exacto. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Le quité el brasier y la pantaleta y comencé a tener sexo con ella. Es una de las cosas que creo deben formar parte de mi vida, tener relaciones sexuales con los muertos. Henry Lee Lucas, al describir su experiencia después de apuñalar a su esposa Becky Powell. Ya estamos aquí de regreso, estamos platicando, queridos escuchas, acerca de necrofilia, dándole un giro no solamente hacia esta parte del asesinato, del homicidio, y de acuerdo a estos tipos, bueno, tenemos los que están relacionados a lo sexual, precisamente, que son personas con este grado de perversidad, porque por la desviación del fin y del objeto del acto sexual. Desde ahí la frase y la definición de perversión, en donde solamente pueden excitarse o sentir un orgasmo, sea hombre o mujer, a través del cuerpo que está muriendo o que está muerto, ¿sí? Eso es desde la parte sexual. Y tenemos otros casos, por ejemplo, desde el punto de vista criminal, que ya hemos tratado inclusive en Testigos del Crimen. Tenemos, por ejemplo, Ed Gein, que tratamos en nuestro podcast número 25, Ted Bundy, que tratamos en el episodio 15, Jeffrey Dahmer, que tratamos en nuestro cuarto episodio, todos sujetos cuya tendencia hacia la necrofilia se ha manifestado en acciones criminales. Sí, y bueno, esto es parte del reporte general en donde el asesino pues conserva el cuerpo y lo sigue utilizando, porque para él ya es un objeto utilitario, no es una persona, que eso es algo interesante en los necrofílicos, no es una persona, es como si trajeran al costal de arena o a la muñeca inflable que pueden comprar en el sex shop. Ajá. Pues sí, ¿no? O sea, es eso y nada más. Pero fíjate que también de repente personas que aparentemente no pueden tener este tipo de trastornos y sin embargo están muy ligados con muerte, con guerra, con etcétera. Sucedió un caso de recordar a Evita Perón. El hombre que robó su cadáver, claro. Exacto. No tanto lo robó, lo tenía que custodiar, Roberto, lo tenía que cuidar porque una de las cosas que hicieron fue esconderlo para evitar que todo el pueblo argentino obviamente se levantara buscando el cadáver, etcétera, y venerarla, como la veneran ahora Evita Perón. Y le pidieron a este oficial, era del ejército. Es cierto. Es, ¿sabes qué? Por favor, guárdalo en tu oficina, mételo casi casi ahí en un cajón especial o hazle un apartado en tu closet, lo que sea, y guárdalo. Fue tan extraordinaria el embalsamamiento que le hicieron a Evita Perón que él decía que se había enamorado de ella. Wow. Y lo que se descubre ya que va a dar a España y de ahí se regresa el cuerpo cuando lo revisan es que Evita Perón había sido por años cuando la custodiaba este oficial violada repetidas veces. Y digo, no sé si puede ser el término violado, ¿no? La verdad es que... Digo, sí, porque obviamente pueden encontrarse indicios que señalen la agresión sexual post-mortem, ¿no? Obviamente, lesiones en el tracto vaginal que no van a tener infiltraciones, que significan que se originaron después de que ya no había actividad circulatoria. Uh-huh. Hay casos que, por ejemplo, yo estaba viendo el otro de un programa que se llama Autopsia del canal HBO, que curiosamente, qué extraño que vemos nada más series policíacas y de estas cosas, pero a lo mejor también hay cierto morbo o placer necrofílico. Descubrí el caso de un hombre llamado Carl von Kossel, un radiólogo que hacia 1931, él era un radiólogo en Key West, Florida. Su mujer, una mujer digo muy bella, María Elena Milagro de Hoyos, fallece de tuberculosis. La cuestión es que el tipo le construye un mausoleo impresionante donde casi él tenía sofá, su silla de estar y él se la pasaba. Su casa. Se vivía al lado del cadáver. Uh-huh. Y la cuestión es que años después, donde el tipo ya supuestamente regresa, ya resignado a su casa, y algún día van unos familiares y dice, ¿quiere ver a María Elena? Y entran a su habitación y la tenía perfectamente embalsamada en la cama con su vestido de novia. Uh-huh. Y el hombre en el tracto vaginal introdujo una manguera en la cual podía tener relaciones sexuales con el cadáver. Sí, ¿no? Y además la figura estaba impresionantemente cuidada porque el diario la limpiaba, le ponía bálsamos, la perfumaba, la peinaba, le hizo una peluca, si mal no recuerdo, con su propio cabello. Sí. Sí, o sea, y se la implantó ahí en la casa para que se viera todo perfectamente. A lo largo del tiempo le tuvo que cambiar los ojos y se los puso de cristal o de vidrio, una cosa por el estilo. Pero esto, queridos escuchas, estamos hablando que pasó durante 25 años alrededor, 25, ¿no? 27 años, una cosa impresionante. Y obviamente cuando las autoridades se dan cuenta de ello, pues al tipo se dan cuenta que está seriamente afectado de sus facultades mentales. Y las autoridades recuperan el cadáver y lo entierran en una locación secreta para que el tipo no pudiera volver a sacarlo. Sí, ¿no? Para que no lo encontrara, para que no le... Digo, era el culto tan impresionante que él tenía que bueno, es algo que él cuidaba más que su propia vida. Desde el punto de vista clínico, ¿hay algún tipo de cura, hay algún tipo de tratamiento para esta parafilia? Muy difícil, Roberto, porque primero hay que detectarla. Hay personas que les atrae, por ejemplo, aquellos que trabajan, por ejemplo, en los mataderos, es una especie de necrofilia, pero lo que están haciendo es sublimar un monto de agresión y lo que están haciendo es algo constructivo. Dicen, oye, ¿qué constructivo tiene? Bueno, no están saliendo a matar personas. Están matando animales que son para alimentar a la población. Entonces, ahí es en donde... Hay una parte en donde están descargando en una forma positiva. Ahora bien, ya tal cual la tergiversación, por ejemplo, de las relaciones sexuales, de la atracción que hay, esta parte necrofílica perversa, llega a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque son personas que si nosotros nos ponemos a ver sus historiales clínicos, difícilmente han tenido amistades o novias o novios, parejas, alguien cercano que se hayan sentido tranquilos, seguros, o en donde ellos siempre se sienten minimizados, devaluados, quietos. ¿Qué hacen con la necrofilia? La invierten. Y entonces ellos son los que toman la iniciativa y los que pueden hacer algo. Y el muerto, como dicen, pues el muerto nunca se va a defender. Claro. Nunca va a decir nada, no tiene voz. No va a reclamar. No. O sea, no va a decir ni ay qué feo ni ay qué rico. Ninguna de las dos cosas, perdón. Pues sí, pero ellos tienen el control y con los vivos ellos lo pierden y ellos quedan sometidos. Y eso es algo que internamente es muy difícil de reestructurar. Pues el tiempo se ha agotado y esto ha sido una mirada hacia esta parafilia que seguramente seguiremos examinando a través de otros clientes de Testigos del Crimen. Sí. Y pues no descartamos entonces en un futuro volver a tratar este tema y pues bueno, agradecemos su compañía como siempre. Estuvimos aquí Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen.